Muchísimas gracias a todos los amigos acá, a todos los periodistas, y bueno, y por este recibimiento acá en mi ciudad natal, a la ciudad que tanto amo, mi Saladillo, y nada más decirle que este fallo, este logro tenido no es solamente mío, ni de la gente que me acompaña, ni de la gente que pudo hacerse presente en la Federación Argentina de Box anoche cuando peleé con Juan José Díaz, sino que de cada uno de los 40.000 habitantes de Saladillo, no es solamente mío, sino de ustedes y de cada uno de los habitantes de Saladillo. ¿Tenía mucha confianza, Mauri? La confianza, le tengo nada más confianza a Dios yo. Confianza a Dios, a la Virgen, a San Jorge, sabía del trabajo que habíamos hecho, que no sabía distinguir lo que era un lunes o un viernes, que entrené hasta los domingos, que entrené en tres turnos, sabíamos que nos enfrentamos a un rival que nos superaba mucho más en experiencia, que había peleado en Sudáfrica, que había peleado en Suiza y que había peleado con todos los mejores a nivel nacional. Bueno, pero así también en sí le quiero decir que yo soy, antes de la pelea ya era el décimo del ranking argentino de los categorías welter. La categoría welter a nivel nacional e internacional es la categoría cumbre. ¿Cómo sigue todo esto? ¿Cómo sigue? Queriéndolo pelear a Juan Carlos Godoy por el título latino o el título que dejó Chumbita. Y también está la propuesta de la revancha con Juan José Díaz en Saladillo. Vamos a hacerla para TV Pública, ¿no? Mauricio, ¿te sentiste ganador en todo momento? No, yo venía haciendo caso a lo que me decía Oscar Cañete López y lo que me decía Coca Andrada, que es el mejor técnico y el mejor vendedor del país y, bueno, viaja al mundo. De ya sacar la pelea del primer round nada más a llevarlo y a llevarlo contra la soga, pero siempre con los ojos bien abiertos, ¿no? Mauricio, no fue una pelea tal como nosotros te tenemos visto, que estamos acostumbrados a verte, que tirás muchos golpes. Ahora fuiste más medido, más cerebral, más inteligente. Son 12 rounds con un rival que era muy difícil, que tenía la mano muy pesada, que al récord no lo de quiere decir, que ha peleado con todo, que tenía la experiencia de su lado y te peleaba de oficio. Entonces yo tenía que regular, no tirar 400 trompadas porque eran 12 rounds, no eran 6 ni 8. ¿Llegaste bien de aire, Mauri? Sí, llego bien, aunque recibí un golpe que me cortó, un cabezazo me corta el arco superficial derecho. Tengo acá también el hueso medio como fisurado y un golpe muy fuerte en la costilla, ¿no? Mauri, ¿sentís ahora que cumpliste un sueño? ¿O esto es solamente una parte del sueño? No, es la primera parte, porque yo creo que este es el principio, ¿no? ¿No hay antecedentes en Saladillo de llegar tan alto? No, yo soy la persona que hoy por hoy, humildemente le digo que yo soy el mejor boxeador que este pueblo ha dado, ¿no? Mauricio, quiero rescatar de vos que cuando sonó el campanazo final y vos, sabiéndote ganador, lo primero que hiciste fue abrazar a tu rival, levantarle los brazos, saludar el rincón de él y después recién ir a saludar a tu rincón. Sí, yo siempre he sido una persona muy humilde, muy agradecido a Dios por darme esta oportunidad, a San Jorge por haberla aprovechado y más allá de que el campeón me dio la oportunidad de pelearlo y por hoy soy el campeón interino de la categoría welter sudamericana, ¿no? ¿Qué significó ese abrazo con Oscar Cañete López, Mauricio? Yo le digo una cosa, yo hace 12 años que peleo, son 12 años simplificado en 12 rounds. Yo pasé de esos 12 años, pasé frío, hambre, mucha soledad, muchas necesidades. Esos 12 años se simplifican en 12 rounds. Y cómo no, el agradecimiento con Oscar Cañete López, que saca el bocado de la comida para dármelo a mí, que la peleamos juntos, no era solamente mi triunfo, sino era mío, tanto como mío, como de él, como de mi padre, Miguel Ángel Viedma, que siempre me ayuda, o José María González, que es otro puntal donde yo me vengo a rajar. ¿A quién te gustaría agradecer? ¿A tu familia? ¿A quién? Yo le agradezco ya, primero y principal, a ustedes por estar encontrando a vos presente, por darme este espacio, por darme esta oportunidad de contarle mi historia, mi humilde historia a toda la gente que me está viendo a través de los distintos medios. Y nada, y agradecerle simplemente a mi familia, que la amo, a José María González, que siempre estuvo conmigo, a toda su hermosa familia, a todos mis amigos, no quiero enumerar a uno porque seguramente me voy a olvidar y no quiero quedar mal. Y nada, muchísimas gracias a todos ustedes, ¿no? Gracias, bueno.